y esperando así, irnos después del almuerzo. Después del almuerzo, ¿verdad? Sí, hay almuerzo, yo creo que hay almuerzo. Yo pensé que ya me habían escuchado lo suficiente en estos dos días de conferencias. Y ha sido grato estar con ustedes estos dos días. Muchísimos recuerdos, gratos recuerdos. Yo sé que las hermanas Domínguez, cada vez que nos saludamos, se recuerdan de esos años. Los que no saben, el año 64 yo estuve hospedado en la Casa del Lago. Mi primera conferencia, año 1964, estuve hospedado ahí al ladito. Así son los primeros hermanos que nos acogieron aquí. Y a través de los años han ido agregándose otros que siempre nos acogen. Y otros no sé si querrán acogernos, pero muchísimas gracias por todo ello. Quiero leer Colosenses. Colosenses es un libro que he estado estudiando. Empecé a estudiarlo en Concepción, pero todavía no he avanzado mucho. Si alguien está pensando en Isaías, Isaías se terminó, por lo menos ayer. Ustedes pueden seguir estudiando ese libro preciosísimo. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 1. Y entonces hablaremos quizás del versículo 9 de la oración de Pablo por sus hermanos en Colosas. Creo que ese será el tema de esta mañana, un poco debido al tiempo. Entonces yo pensé que me iban a aplicar un poco de IPC o IVA, esas cosas, y entonces iba a agregar más tiempo, pero me quedo tranquilo si puedo traspasarles lo que el apóstol oró por sus hermanos. Mi hijo Pablo, que compartimos en la reunión de jóvenes ya hace los últimos años, él toma la primera parte y yo la segunda parte generalmente. Y entonces el último sábado, o sea el sábado anterior que tuvimos reunión de jóvenes, él mencionó algo de la oración. Y yo no sé, pregunté aquí, ¿cuántos hermanos en comunión hay? Por lo menos unos 100, casi Concepción, casi iguales. Entonces, si somos 100 hermanos en comunión y nos proponemos orar los unos por los otros, y yo calculaba, porque él dijo, deberíamos orar los unos para los otros, y yo dije, 100 hermanos, un minuto por cada hermano, ¿sería suficiente? No. Si fuera un solo minuto por un hermano, tengo que orar 100 minutos solo por mis hermanos. ¿Qué te parece? Mañana por la mañana, levantarnos a orar por los hermanos. ¿Sabe cuál es la gran necesidad que tenemos? Precisamente es orar los unos por los otros. Creo que es una de las lecciones que deberíamos estar aprendiendo, la necesidad de orar por los demás. Y Pablo no solo exhorta a orar sin cesar, ¿verdad? Es el apóstol que, guiado por el Espíritu de Dios, escribe esta epístola, y él exhorta en más de alguna oportunidad de orar sin cesar, de orar por los demás. Pero él lo practicó. Entonces, de eso vamos a leer. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que sean santos, lo relaciona con Dios. Y que sean hermanos, nos relaciona los unos con los otros. Y que vivan en Colosas, como vosotros la mayoría vivís aquí en Talca, entonces tenéis una tremenda responsabilidad, como yo donde vivo, para expandir el Evangelio. Y el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Los hermanos en Colosas, como dice el versículo 4, eran hombres y mujeres de fe, vuestra fe en Cristo. Lo más probable que hay aquí alguien que no sea salvado por la gracia de Dios aún. El deseo de Dios, el querer de Dios es que usted sea salvo, y la única manera de serlo es creyendo en Cristo. A eso se refiere cuando aquí el apóstol dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo. Cuando nos convertimos al Señor, lo que ejercimos fue fe. Eso es lo único que Dios está pidiendo a todo persona que todavía no es salvo, que deposite su fe, que ejerza esa fe, confianza en aquel Salvador que Dios ha provisto, que es su propio Hijo, único Hijo, que vino del cielo y que padeció la cruz, que murió por nosotros, que se ofreció a sí mismo por nosotros, para llevarnos a Dios, el justo por los injustos. Si usted cree en Cristo, es salvo, sus pecados serán todos perdonados. Y entonces podrá identificarse con estos que están aquí, donde Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo. Y aquellos que tienen fe en Cristo, que son hermanos en la fe, como decimos, ellos ejercen o ejercitan el amor, como dice el versículo 4, los unos a los otros. Dice el versículo 6, el Evangelio que ha llegado a vosotros. ¿Quién llevó el Evangelio a Colosas? Buena pregunta. ¿Quién establece? A veces se usa un poco ese término, quizás a algunos puede que no nos agraden mucho, el que fundó la iglesia en Colosas. Pero ¿quién llevó el Evangelio a Colosas? ¿No fue Pablo? Sí, Epafras. Y como Pablo escribe a los romanos, tampoco Pablo estableció la iglesia en Roma. Él no llevó el Evangelio a Roma, pero escribe una carta, ya, precisamente a los creyentes en Roma. Así que el Evangelio, el mensaje de Dios. A veces decimos que el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Es el mensaje de Dios para el pecador. El Evangelio, como ya lo expresé anoche, dice Pablo a los romanos, el Evangelio acerca de su Hijo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje que habla del Hijo de Dios. Como dice los mismos Evangelios escritos, es el Hijo de Dios que vino del cielo, pero que padece la cruz para salvar a los pecadores. El Hijo del Hombre, dijo el Señor, que vino a buscar y a salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Y el Evangelio un día llegó a Colosas, como llegó aquí a Talca, o como llegó a Concepción. Oímos el Evangelio. Y dice, habiendo oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros. Jamás deberíamos cesar de dar gracias a Dios por el Evangelio que llegó a nosotros. Hombres, muchos de ellos, por supuesto aquí en Talca, como nosotros en Concepción, una gratitud tremenda a Dios por aquellos que nos trajeron el Evangelio. Nunca vamos a dejar de dar gracias por el Evangelio glorioso de nuestro amado Señor y por quienes lo han traído a nosotros. Eso de eso está hablando Pablo. Y en este caso no es él. Luego reconocerá, como ya se mencionó el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, ahí está Epafras, nuestro consiervo amado, nuestro consiervo amado. A cuatro personas se refiere el apóstol en esta epístola como amados. Este es el primero. ¿Alguien sabe quién son los otros tres? Este es un consiervo amado. Una tarea entonces, se leen toda la epístola de los Colosenses antes de almorzar más rato, y entonces me dicen, me pueden ir a despedirse de mí más rato, y entonces me dicen, encontré los cuatro a quienes Pablo se refiere como amados. Epafras es un consiervo amado. Y dice el versículo, un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y ahora llego al trozo que quiero explicar un poco. Lo otro, lo anterior, ha sido quizás una pequeña introducción. Por lo cual, debido a todo lo que él ha oído de parte de Epafra, no se olvide, Pablo está en la cárcel. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo desde la cárcel? Esta es una de ellas. Las otras tareas, ya van dos tareas. Y en esta epístola, escrita desde la cárcel, nos da la impresión que disfruta la compañía de Timoteo, pero también está disfrutando la visita de Epáfras. Epáfras es alguien que ha venido de Colosas para visitar al apóstol y le ha traído noticias, buenas o malas, de los creyentes en Colosas. ¿Qué creéis con todo lo que hemos leído? ¿Son buenas noticias? ¿Cuál es la condición de los colosenses? ¿Cómo está la iglesia en Colosas? La iglesia en Colosas nos parece que está bien, porque está diciendo en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El amor y la fe de ellos que sobresale se debe a la esperanza que tienen. Eso quiere decir, la interpretación me parece más ajustada, creo haber aprendido, de este versículo cuando dice, a causa de la esperanza. Debido a que tengo una esperanza, ¿es posible entonces que yo ejerza mi fe en Cristo? ¿O que mi fe en Cristo sea tan patente a los demás? Y también enfatizo en mi vida el amor a mis hermanos, debido a la esperanza que tengo. ¿Cuál es la esperanza que tengo? ¿Cuál es la esperanza que tenéis? ¿Tenéis esperanza? Se le llama bendita o gloriosa esperanza. La esperanza gloriosa del Hijo Eterno de Dios, que murió por nosotros, como dice Hebreo 9:29, que no alcancé a terminar de explicar anoche, que el Señor viene otra vez, no en relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. La bendita y gloriosa esperanza, que el Señor venga. Yo anhelo, lo he dicho en Concepción más de alguna vez, yo anhelo cada día más que el Señor venga. Que el Señor venga. Y dice el apóstol, llegamos al versículo 9. Por lo cual, la condición entonces de los colosenses, su condición espiritual, dice el 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, debido a eso, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ese es nuestro tema. No cesamos de orar por vosotros. Y de pedir... No, ese no es el pito para terminar todavía, ¿verdad? No. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, nos hizo competentes, nos hizo calificar para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta aquí. Muy bien. Desde el día que lo supimos, dice Pablo, desde el día que oímos las noticias, desde el día que Epafra nos transmite las noticias acerca de vosotros, de vuestra fe en Cristo, del amor que tenéis los unos por los otros, desde el día que hemos recibido todas esas noticias de ustedes, Pablo dice, no cesamos de orar o de por todos vosotros y de pedir. La oración, el verbo usado para orar, es bien general y se refiere a toda clase de oración. Pero cuando él dice y de pedir, entonces ya es específico. Y entonces tenemos que hablar de la oración específica de Pablo. No es solo oré por todos mis hermanos. Volviendo al ejemplo anterior, si la iglesia tiene 100 hermanos y yo tengo la decisión de orar por todos ellos, alcanzo muy rápidamente a mencionarlos apenas. Pero si quiero pedir algo específico por alguno de ellos, o quizás por unos 10 de ellos, Si amo a mis hermanos y quiero que Dios realmente les bendiga a ellos, ¿qué voy a pedir por ellos? El apóstol nos enseña una petición tremendamente necesaria y, por supuesto, muy específica. Y esta es: y de pedir que seáis llenos. No hemos cesado de orar, dice él, y de pedir que seáis llenos. ¿De qué? Generalmente nuestras peticiones a veces tienen que ver, sí son específicas, pero muchas veces tienen que ver con cosas o con necesidades solo para esta vida. ¿Verdad? Muchas de nuestras peticiones. La petición del apóstol por sus hermanos, número uno, es que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y no es, y más aún, enfatiza que ese conocimiento de la voluntad de Dios debería ser con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque, ¿qué es la voluntad de Dios aquí, en este pasaje? ¿Qué será la voluntad de Dios? Voy a decir lo que no es. No es la voluntad de Dios en algo que yo a lo mejor estoy anhelando o deseando hacer. Por ejemplo, quiero trabajar en cierta ciudad y en cierto trabajo. Eso es algo específico para usted. Usted quiere saber si Dios quiere que usted vaya a ese lugar y a trabajar en ese lugar. Si usted quiere hacer otros, si tiene otros planes, como buen creyente en Cristo y fiel a su Señor, usted querrá que lo que quiere hacer usted esté de acuerdo con el propósito de Dios para su vida. Eso no es la enseñanza aquí. No. ¿Por qué? Porque es para todos los colosenses. La voluntad de Dios aquí tiene que ver con la palabra de Dios. Dios se expresa, decimos, Dios se revela en su palabra. Por lo tanto, lo que Pablo está pidiendo a Dios, orando a Dios, y lo hace constantemente, lo que él está pidiéndole a Dios, su Padre, para beneficio de sus hermanos en Colosas, es que sus hermanos en Colosas conozcan a Dios. Le conozcan a él, y la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. De otra manera, dicho en otras, de otra manera, es que los colosenses conozcan al Dios que se ha revelado en su libro, como el que conocemos la Biblia, la santa palabra de Dios. El versículo 10, perdón, el 9 todavía, me voy a saltar al 10. ¿Quién inventó el reloj? ¿Alguien? ¿Quién sabe quién inventó el reloj? El señor O'Clock, ese no tiene que haber sido, ¿no? ¿Alguien inventó el reloj? ¿Qué mal invento, eh? ¿No es cierto? Versículo 10. ¿Por qué pide esto? ¿Para qué es para qué está pidiendo esto? ¿Qué propósito? Muy bien. Pablo pide que sus hermanos sean llenos, pleró, llenos de todo, mire, todos los superlativos, por así decirlo, que enfatizan la petición. Que sean llenos, no que conozcan un poquito de Dios. Que sean llenos de la voluntad de Dios, en toda sabiduría, o con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y creciendo en el conocimiento. Perdón, me salté. Aquí está el propósito. Cuando vosotros leáis el para qué, eso inmediatamente uno tendrá que pensar el propósito. ¿Por qué quiero ser lleno de la voluntad de Dios? ¿Para qué quiero conocer a Dios? ¿Para qué quiero conocer lo que Él nos demanda o nos enseña? ¿Para qué quiero conocer la voluntad de Dios? Su palabra. ¿Cuál es el propósito? Dice el versículo 10, número 1. Para que andéis, para que andéis. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor. Ese es el gran propósito de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Si conozco la voluntad de Dios, si conozco su palabra como debería conocerla, eso debería provocar en mí, producir en mí, un andar digno del Señor. Y un andar digno del Señor, según el versículo, por lo menos, un andar digno se va a caracterizar, ¿por qué? Por el fruto llevado por el crecimiento de Dios y por la fortaleza que se recibe de Dios, etc. Mire, ¿qué oración? Y vamos por parte. ¿Qué significa un andar digno del Señor? El vocablo andar, si algunos no están familiarizados, es una forma de expresar conducta del creyente. Conducirse, andar. ¿Qué es lo que Dios demanda de los creyentes? Que nuestro andar, nuestra conducta en esta vida, el conducirnos, en esta, nuestro comportamiento, andar, conducirse, comportarse, que ese comportamiento, que ese andar sea digno del Señor. El vocablo digno, el vocablo axios, de donde viene nuestra palabra eje, por un lado. Yo doy este ejemplo, aunque los más jóvenes no lo van a entender mucho, pero cuando yo era niño, algún tiempo atrás, cuando yo era niño y mi mamá me mandaba a comprar al negocio de la esquina, por ejemplo, 2 kilos de poroto, ¿estaría bien? Y los negocios de la esquina tenían, yo no, nada era en bolsa como ahora, ¿no es cierto? Uno va al supermercado, todo era a granel. Y había unas pesas, ¿cómo dirían? Romanas, pesas, ¿verdad? Y entonces yo tenía que mirar muy bien que el caballero que me atendía sacaba, ¿cómo le llamaban? Sacaba los porotos, los echaba una bolsita y los ponía. Y ahí había, la pesa estaba así. Y aquí abajo él sacaba, y sacaba un disco, ¿no es cierto?, de fierro fundido, parece, y marcaba 2 kilos. Y eso lo ponía ahí. Y entonces cuando eso lo ponía ahí, esto hacía así. ¿Qué hacía la persona que me estaba atendiendo? Empezaba en este lado a colocar los porotos. Yo fui a comprar, no se olvide, fui a comprar porotos. No van a vender otra cosa, porotos. Y entonces yo me fijaba que a medida que él iba colocando los porotos, esto iba. ¿Esto se movía esto? Esto no se movía para nada. ¿No es cierto? Está aquí. Pero a medida que iba colocando los porotos, era a las 12, ¿eh? Ah, tranquilo, ya me estoy poniendo nervioso. Se me van a caer los porotos. Y... muy bien. Y como yo disfruto aquí, ¿eh? Entonces los porotos van bajando. Y de repente, si sigue bajando, yo feliz, si sigue bajando. ¿Por qué? Me está dando porotos de más. Pero él no, él quiere que ojalá que esté ahí, pero yo aquí. Y cuando los dos están aquí, ¿qué significa eso? Que los porotos están pesando lo mismo que lo que puse acá. ¿Qué es lo que es esto? Este es el estándar. Este es el estándar. A esto tengo que llegar. Si puse aquí 2 kilos, lo que puse acá tiene que pesar lo mismo. Si no pesa, cuando llegue a pesar lo mismo, quiere decir que lo que puse acá es digno de lo que puse acá. Eso significa, y no es la primera vez, hay un repetidamente digno del Señor, digno, digno. ¿Qué significa ser digno? Significa pesar lo mismo. Significa llegar a la demanda de Dios. Mire, el estándar lo pone ¿quién? Dios. Si el estándar lo pongo yo, yo lo bajo. Y yo me perdono cosas. ¿O no? y paso de largo con algunas cosas. Y tal vez cierro los ojos a algunas cosas, porque mi estándar es malo y bajo y mínimo. Pero cuando el estándar procede del carácter de Dios, un Dios santo, ¿cómo será el estándar de Dios? Ustedes que han trabajan en algunas empresas, ¿verdad? Y yo por muchos años trabajé también. Concepto de control de calidad. Y aparecieron las normas de calidad. Y aparecieron las ISO. Y yo trabajé por años en eso, ISO, las ISO. No sé en cuál van ya, 14.000, 18.000, no sé en cuántos. Pero ¿sabe lo que hacían algunas empresas? Fíjese, en mi caso, papel de diario, parece que no está dando, el estándar dice 90 y estaba llegando a 88. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? El estándar. ¿Está bien eso? Pero eso es lo que yo hago y eso es lo que tú haces, hermano, muchas veces en nuestra vida cristiana. Bajamos el estándar. ¿Por qué el apóstol quiere que la iglesia en Colosas y nosotros también, todos los creyentes, seamos llenos del conocimiento de Dios, de su voluntad, de su palabra? ¿Para qué? Porque ese conocimiento de Dios, de su palabra, nos está entregando los estándares de Dios, las exigencias de Dios, las normas son de Dios. Y yo me ajustaré a esas normas. Y cuando Dios dice, para esto tu andar, para esto tienes que conocer su palabra y su carácter, el carácter de Dios, porque cuando lo conozcas, entonces estás en conocimiento, ya tienes el conocimiento adecuado, completo o exacto. ¿Para qué? Para que tu andar sea digno del Señor. Y un andar digno del Señor significa dar el estándar o la medida de Dios. Es así que fue Sirena de la 12. Pero yo soy sordo. Es una de mis cosas que con los años me está pasando. Y las señas, si alguien me dice así, soy ciego. ¿Ya? Un minuto más. A mí me gusta esa asamblea cuando yo digo, ¿están apurados? No, me tomo no, todo lo que quiera. Y me pasa en una asamblea fuera del país. Siga nomás. Y miran el reloj hasta la una. Pero aquí nadie dice nada. Bueno. Versículo, no se preocupe, quiero nada más que indicarles. Para que andéis como es digno del Señor. Ahora la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo es un andar digno del Señor? ¿Cómo es? ¿Cómo puedo darme cuenta que mi andar es digno del Señor? ¿Cómo puedo darme cuenta que mi vida, mi manera de comportarme y mi conducta en este mundo está ajustándose a los estándares de Dios, a las exigencias de Dios? ¿Cómo puedo saberlo? Dice el Señor, agradándole, ¿a quién? A Él, pues. Agradándole, se da cuenta que Dios es absolutamente, que los estándares de Dios son tremendamente elevados, y yo no puedo bajarlos, y Él tampoco los baja, porque sería no propio de su dignidad, de su carácter santo. No puede bajar los estándares de él. Nosotros podemos bajar la exigencia a alguien, a los hijos a veces, ¿no es cierto? Las reglas. Nuestro hogar tiene reglas. ¿Eh? Muy bien. Pero de repente, muy bien, tienen que llegar a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Bueno, en realidad, tómate media hora más. Y se empieza a darse ciertas licencias. Eso es lo que nos pasa en nuestra vida cristiana. Aquí es agradándole en todo. Bueno, después dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahí tenemos, como ya sé, vosotros ya os habéis dado cuenta, que necesitamos varias horas para haber explicado todo el pasaje. Pero quiero, hermanos, con todo mi cariño, incentivarlos al estudio acucioso de la palabra de Dios, de tal manera que si logramos conocer mejor su palabra, estamos conociendo mejor al Señor. Y si conocemos mejor a Él, porque ahí habla de conocimiento de Dios. Mi denuncia, como dije yo ayer, el batuquito un poco fuerte a los jóvenes que estuvieron allí, es que nosotros, en realidad, estamos creyentes en Cristo, y me incluyo, estamos llevando una vida superficial. Una vida cristiana, yo usé un término, ¿se acuerdan algunos? Lai. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa un creyente lai? ¿Ah? Liviano. Algo lai. Está de moda, ¿verdad? Comida lai, todo es lai. Y también está de moda tener creyentes lai. Livianitos. Sin profundidad. Sin peso. Y Dios quiere que nosotros pesemos el estándar que Él nos ha puesto. La denuncia es, hermanos, no conocemos al Señor como debiéramos. Y no lo hacemos porque no conocemos su palabra como debiéramos. ¿Quiere crecer en el conocimiento de Dios? ¿Quiere? Yo quiero crecer. ¿Usted quiere crecer también? Va a tener que mirar su agenda, ¿eso? Y empezar a mirar qué cosas está haciendo y qué no tiene que hacer. Y tiene que mirar el tiempo que está dedicándole a Él. Y tiene que mirar, revisar todo y decir, muy bien, voy a reprogramar esto, porque quiero crecer en el conocimiento de Dios. El Señor le bendiga, y no sé cuándo nos vamos a ver. Muchísimas gracias por todas las atenciones que hemos recibido estos días aquí en Tal. ¿Lo pagaste? No, se apagó. Dale, dale.